vivir juntos la alegría del crecimiento de nuestra casa. Y es un buen momento para compartir con ustedes algunas breves reflexiones, breves, a propósito del marco en que debemos encuadrar este acto. Miren, hace más de una década, en estas reflexiones que uno hacía en colaciones de grado, en otras actividades, siendo decano incluso, en estas reflexiones decía, solo podíamos reclamar atención y financiamiento para las universidades públicas. Todos, creo, en todos los discursos, miren, existimos, miren, necesitamos más financiamiento. Hace alrededor de 5 años, yo advertía en una colación de grados que había una luz de esperanza para nuestras demandas, que comenzaba a verse a través de la ley de financiamiento educativo, la convocatoria paritaria docentes y no docentes, el programa de infraestructura universitaria, las becas nacionales. Hoy puedo decirles que como nunca las universidades públicas estamos recibiendo una consideración en las políticas del Estado Nacional que ha llevado a que en la declaración del Bicentenario todas las universidades públicas, y remarco, todas, hayamos reconocido este nuevo escenario y hayamos presentado una agenda estratégica para los próximos años que refleja las coincidencias sobre la política universitaria tal como nos lo expresara a los rectores en ese momento la señora Presidenta de la Nación. Este es el contexto de hoy. Y en ese nuevo y auspicioso marco es importante destacar el desempeño de nuestra casa, que se basa en el convencimiento que por nuestro país y por su pueblo las mejores apuestas del futuro son la salud y la educación. Y digo así porque para poder incorporar conocimiento nuestros hijos desde el vientre materno deben tener garantizada la mejor alimentación y salud. Y está la asignación universal por hijo y otra serie de instrumentos. Y para poder interactuar en la sociedad del conocimiento deben tener garantizada la mejor formación educativa. Deberes indelegables del Estado, compromisos inexcusables de las familias y desafíos permanentes para todos aquellos que deseamos una patria grande con un pueblo feliz. Entonces, en el positivo contexto argentino actual, nuestra joven universidad consolida una transformación que me permite asegurarles que en nuestro caso, la isla académica se ha unido definitivamente al continente de la sociedad. Consciente de las necesidades de nuestro pueblo, la universidad ha diseñado un modelo abierto, solidario y sustentable. No se trata ya de elucubrar genialidades en el papel. Se trata de una universidad protagonista cotidiana de los hechos y actos de su región y de su país. Por y para esa sociedad, acompañamos las estrategias de inclusión, compromiso social y apoyo al aparato productivo, que son ejes del Gobierno Nacional. Somos pioneros en esas estrategias. Las consolidamos ahora y las agrandamos. Por y para esa sociedad, eficientizamos los recursos para sostener una universidad para nuestro pueblo, pública, autónoma, regional y no arancelada, legado histórico que sostendremos inclaudicablemente. Entonces, las inauguraciones de hoy son también un reconocimiento a los miembros de nuestra comunidad universitaria que acompañan estas políticas, a docentes, investigadores, estudiantes y no docentes, que día a día desgranan su expertise y su esfuerzo para cumplir con la sociedad que nos sostiene. En referencia al INCUAPO y a Ingeniería Industrial, que es lo que nos convoca, la evolución y consolidación del INCUAPA, que en realidad ha provocado una transformación sustancial en la forma de interpretar lo que tradicionalmente se hacía sobre el proceso de ocupación humana en la región pampeana, se originó en el 93 y actualmente está compuesto por cerca de 440 investigadores y becarios del CONICET, de la agencia, y la reciente puesta en marcha del doctorado en arqueología, quiero destacarla, que constituye un nuevo paso, no solo en la consolidación del proyecto, sino también en su continuidad. Felicito a sus integrantes, a su director, el doctor Gustavo Politis, y por supuesto en el nombre del decano, amigo Rafael Curtoni, a toda la comunidad de la facultad. Y en el mismo camino de felicitaciones seguimos para los integrantes del área de Ingeniería Industrial, y a través de Fabiana, a todos los integrantes de la facultad. Esta carrera integra la tecnología ingenieril con la organización y gestión de empresas, y es vital para asegurar el desarrollo económico del país y de la región. Es por eso que hace poco más de 10 años se relanza para atender la demanda de un mercado que necesita profesionales con una perspectiva integral, capaces de generar ventajas competitivas. Hoy la carrera, como decía Fabiana, acreditado por la CONIAU, con el plazo máximo de 6 años, cuenta con grupos de investigación en tecnologías básicas y aplicadas y transfiere y presta servicios al sector privado y estatal. En definitiva, una carrera estratégica al servicio de la estrategia de nuestra universidad y de las políticas nacionales. Reitero mis felicitaciones a todos los integrantes. Y también cierro con agradecimientos a la señora Presidenta de la Nación, porque todo este contexto está facilitado por las políticas de Estado. Ya nos pasó con derecho, con la televisión digital, con otro conjunto de eventos e inauguraciones que son posibles en un contexto donde las universidades, después de mucho tiempo, somos seriamente tenidas en cuenta. Al ministro Scilione, al secretario de Políticas Universitarias, Alberto Díver, al querido amigo jefe de gabinete de la Secretaría, gracias Daniel por acompañarnos, al señor Intendente de Olavarría, siempre junto a nosotros, colaborador permanente de nuestra universidad. Gracias, José, gracias por toda tu voluntad y tus decisiones al servicio de la educación de Olavarría y la región. Y por supuesto, a las comunidades universitarias de las Facultades de Ingeniería y Sociales que merecidamente festejan estos acontecimientos. Muchas